Tracklist. Esta semana tenemos un tema bastante interesante. Vamos a poner canciones que hablen acerca del espacio. De fondo tenemos una canción que es cover de un cover bastante extraño. Sí, este es Skazi y es de, se llama Outer Space. Y este es un cover de una canción de Prodigy. Y la de Prodigy es un cover de otra canción que tendremos hoy más tarde. Pero mientras tanto les recordamos que pueden buscarnos ahí en el Facebook. Estamos como Playlist, es el que tiene un dibujo de unos casetitos. También en el Twitter como @elkemish. Y vámonos pronto con esta primera canción. Esta canción sale en el juego de FIFA 2011. De hecho fue ahí donde la conocí. Se llama The Sun in My Pocket y es un solista gringo que se llama Lockenville. Y la verdad está bastante buena como para escuchar. Escúchenla. Esto es Sun in My Pocket y le están escuchando en Playlist en Kusei Network Radio. Estamos de regreso, lo acaban de escuchar, The Sun in My Pocket de Lockenville. Y pues pueden encontrarla en el soundtrack de FIFA 2011. Aunque hay varias versiones, hay una que es un poquito más rápida, pero extrañamente no la encontré, me gusta más. Y bueno, hey, ya tenemos podcast. Así es, ya tenemos un un podcast que sirve y pueden escuchar los programas anteriores. Ahí entran a la página de Mixcloud y nomás buscan Playlist y Kusei Network y ahí les aparece mi podcast. Hasta ahorita solo hay 3 programas arriba, pero prometo subir los demás cada... A 128, exacto, alta calidad, ¿eh? Entonces, suena bonito. Bueno, este va a estar... ok. Igual, ahora las transmisiones estamos al doble de calidad. Entonces, suena más bonito. ¿Lo notaron? Sí, ya se oye como rayo de verdad. Ya estamos haciéndonos pro. Y bueno, la siguiente canción es precisamente la original de la canción que estamos escuchando de fondo. Este es un clásico del reggae. La verdad a mí me gusta más el estilo de este cantante más que Bob Marley. Se llama Max Romeo. Y aunque muchas veces han atribuido esta canción a Peter Tosh, pero no. Entonces les dejo esta original, To Outer Space, de Max Romeo, y la están escuchando en Kusei Network Radio. Y esto es Playlist. I'm gonna chase you out of Earth. Shirt and chase the devil out of earth. I'm